Yo sé que muchas personas siempre cuando hay bautismos, así como ahora, se preguntan, ¿y por qué así? ¿Y por qué por inmersión? ¿Y por qué tan difícil hacerlo? Cuando se podía hacer mucho más fácil, traer un poco de agua bendita y esparcir unas gotas y ya está. ¿Por qué hacemos así? Bueno, esta es una iglesia bíblica, no olviden eso. Esto significa que en una iglesia bíblica, la Biblia es la que indica qué sí y qué no, cómo sí y cómo no, por qué y para qué. Así como en un estadio, cuando están jugando y hay una mala jugada y la gente no sabe cuál es, quién es el que tiene la culpa, si es correcto o incorrecto. ¿Quién creen ustedes tiene la última palabra, aunque esté totalmente cuadrado y equivocado? El árbitro dice, ¿verdad? Le silba y él levanta no sé qué tarjeta amarilla, qué roja, qué verde, qué blanca, no sé cómo. Yo esas cosas de patear cuero con aire no hago. Pero entiendo que el árbitro es palabra final y a veces comienzan a pasar la película lento y definitivamente él está equivocado, pero está bien. Él dijo, se acabó. Nadie cuestiona. En esa base se juega, si no sería un desorden total. Y probablemente él muchas veces se equivoca. La Biblia, que es la palabra de Dios, es nuestro árbitro y nunca se equivoca. Todo lo que dice es así. Por eso, alguien dirá, bueno, pero también hay otros que dicen que hacen lo que la Biblia dice. Pero ellos hacen una cosa y ustedes hacen otra cosa. Justamente al revés. ¿Sabe cuál es mi respuesta para eso? Lea usted la Biblia. Y decida usted, ¿qué es lo que la Biblia dice? Por eso algunas de las cosas que voy a decir ahora tal vez puede herir a alguien, pero a mí poco me interesa eso. Total, hay que herir mientras todavía viven. Cuando ya es cadáver la persona, no se la puede herir más. Y es bueno herirla antes para que se dé cuenta que las verdades duelen cuando uno no está dentro de lo que debe estar. Ahora, entonces, la pregunta, ¿por qué bautizamos a los cristianos? La respuesta, porque el Señor nos manda. ¿Dónde? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, esto está incluido Paraguay, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que hoy todas las veces yo dije eso, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautismal. Eso está en Mateo 28, 19. Ahora, ¿por qué la iglesia primitiva lo hizo? ¿O vamos a hacerlo así? Lo hacemos, por un lado, porque el Señor nos manda. Por el otro lado, porque la iglesia primitiva, la iglesia inmediatamente, ni bien nació la iglesia, ni bien comenzó, así también lo hizo. Por ejemplo, en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron la palabra, que es los que se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ustedes dirán, hoy se bautizaron muchos. Bueno, no sé si eran 70 o algo por el estilo. Pero 3,000 en un día era mucho. Yo estoy seguro que el apóstol Pedro no bautizó a todos. Ellos iban bautizándose, los que ya eran bautizados, bautizaban a otros y así seguía, evidentemente. ¿Cuándo debemos bautizar a una persona? Cuando la persona oye el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Recién entonces puede ser bautizada. Permítanme leerle algún texto bíblico. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice nenas y nenes con biberones en la boca. No dice eso. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este no era tampoco un nene. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego leemos, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué descendieron? Porque el agua estaba más bajo que ellos. Tenían que descender. Nadie fue a buscarle en una pequeña palangana o en un vaso o algo así, un poco de agua, para que allí en el carruaje que estaban ellos viajando, le bautizara salpicándole agua. Esto está en Hechos 8, 12 y 36 al 38. Luego leemos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 9, 17 y 18. Ustedes saben que él era un perseguidor de la iglesia. No era un bebé chiquitito que corre detrás de una pelotita o todavía está en pañales. No. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, 14 y 15. Todas estas son personas mayores. Él entonces, pidiendo luz, otro caso, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice que tiene que bautizarse para ser salvo, pero él se bautizó. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 29 al 33. Y otro lugar, en Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, es decir, toda su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18, 8. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 5. Otro caso. ¿A qué edad deben las personas bautizarse? Buena pregunta. Bueno, los que escucharon el sermón de Pedro, dice que recibieron la palabra. No dice que recibieron sus biberones. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, la oyeron, la entendieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia de Cristo, como 3,000 personas. En Samaria dice que cuando creyeron a Felipe, se bautizaban. No dice cuando recibieron los juguetes de Felipe, Hechos 8, 12, dice que se bautizaban. No dice nenes y nenas, sino hombres y mujeres. ¿Entienden por qué bautizamos a personas mayores? Porque somos bíblicos y la Biblia esto lo enseña. El funcionario de Candace, reina de los etíopes, no era un nene en los regazos de su mamita, tía o abuela, sino que tenía los rollos del libro de Isaías y ya sabía leer y entendía las escrituras, aunque no sabía nada de Jesús. Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Imagínense ustedes a una criatura vestida de blanco, bien chiquitito, llevando en los regazos de alguien. No, este era un funcionario del gobierno. No era alguien a quien tenían que cambiar pañales y tener madrina, padrino y todo esto. No, oiga, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Estaba leyendo el hombre esto. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué pasó? Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, el mismo etíope. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le bautizó. Así es la cosa. El Señor no le dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. No dice que cuando Felipe lo hizo, se encontró con un bebé etíope con el chupete en su boca, sino que leía el texto de Isaías, el profeta, según Hechos 8, 36 a 38. No se dice nada de padrino, madrina, compadre, comadre, nada de eso, ni agua bendita. De Saulo se dice: y levantándose fue bautizado, Hechos 9, 18. No, le levantaron y le vistieron de blanco. No era necesario que su madre o alguna otra mujer lo vistiera al pequeñito Saulo o Saulito y lo llevara a bautizar. Lidia no era una hermosa baby que sonreía a todos, sino una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Ella tenía su propia forma de fabricar algo tan maravilloso. Hechos 16, 14. Ella escuchó el Evangelio, se convirtió y fue bautizada. Hechos 16, 15, la primera parte. Ella no era una nena jugando con sus muñequitas o chupando el biberón o las dos cosas al mismo tiempo. No, no. Ella era una mujer mayor que entendía el Evangelio. El carcelero de Filipos era un hombre rudo, fuerte. No era un nene simpático de rostro jugando con camioncitos y canicas. Él tenía esposa e hijos. Tampoco aquí se presentaron padrinos y madrinas, sino que se presentó el Evangelio y al instante ellos se dieron cuenta: debemos bautizarnos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, allá en la cárcel, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La persona tiene que tener la capacidad de hacer esta pregunta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 29 a 33. Aquí sí que tenía el don de sanidades. Hacía terapia. Él mismo ocasionó, o con algunos que él dirigía, las heridas a Pablo y Silas y luego hizo la curación. Allá en Corinto fue bautizado Crispo. ¿Era un bebé? ¿Un simpático grieguito? No. Oiga lo que dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18, 8. Todos los corintios que también recibieron la palabra, se convirtieron. No estaban en una guardería, digamos, donde alguien los cuidaba, los cambiaba, tal vez los pañales, les daba siempre la comida. No, no, no, no, no. ¿Qué tienen en común todos ellos? Bueno, primero, todos eran suficientemente grandes como para oír y entender el Evangelio. Bueno, por eso la edad no se puede precisar. Hay algunos chicos que a los 4 o 5 años ya entienden. O sea, saben que tienen que recibir a Jesucristo. Hay otros que llegan a 9 o 10 años. No tiene importancia. Todos escucharon el Evangelio y todos se convirtieron a Cristo. Todos ellos fueron bautizados en un lugar con suficiente agua como para sumergirlos. Todos ellos se reunían porque llegaban a ser miembros de la iglesia. Si era en Jerusalén, era allí. Si era en Samaria, pues en Samaria. Si era ya en Europa, en Corinto, por ejemplo, en Grecia, bueno, eran miembros allí. Ahora, ¿debe ser el bautismo por inmersión o por aspersión? Inmersión es poner debajo del agua, que algunos le tienen mucho miedo al agua. Y aspersión es echarle un poquitito de agua. Llevar algo y una gotita acá y allá y ya está. ¿Cuál es el bautismo verdadero? Pues la diferencia es muy grande. Bueno, veamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, incluyendo ustedes, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 1 al 4. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y oiga esto, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2, 11 y 12. ¿Qué pasó hoy aquí en el bautisterio? Cuando el que bautiza coloca a la persona bajo el agua, simboliza la sepultura de su vieja naturaleza. Ponga allí su nombre. Supongamos que usted se llama Nicolás, por poner un nombre. Estoy sepultando al viejo Nicolás y se levanta uno nuevo. Es decir, ustedes ya lo hicieron cuando recibieron a Cristo, pero en este momento, esto es un símbolo para que veamos cómo es cierto que uno deja a esa vieja naturaleza y lo que muere, muere. No vamos a seguir resucitando al muerto, ya está. Pero usted no solamente se sumergió, usted no solamente fue tapado con el agua, sino que usted se levantó enseguida. Esto habla que usted resucita simbólicamente para vivir una vida nueva. Pero también usted anuncia con esto que usted cree en la resurrección de Cristo, que usted cree en la resurrección suya. Un día, si el Señor viene pronto, usted será transformado y dejará este cuerpo aquí. Pero si Él no viene pronto y usted muere antes, entonces usted va a resucitar. Todas estas cosas usted lo dijo hoy a través de este sencillo acto del bautismo en este bautisterio en el agua. Siempre es necesario tener suficiente agua. ¿Dónde nosotros sepultamos un cuerpo? Bueno, vamos al cementerio, se prepara una fosa lo suficientemente profunda para que en el cajón donde se coloca el muerto se pueda bajarlo allí al fondo y taparlo con tierra, y allí está. Esto es algo que ustedes hicieron hoy acá en una forma simbólica. Ese cuerpo que se sepulta un día se levantará. ¿Cómo? En el día de la resurrección, así como ustedes cuando fueron sumergidos se levantaron enseguida, con la diferencia que ese cuerpo se levantará nuevo. Y así como ese cuerpo nuevo se levantará para nunca más morir, así también nosotros, al volver otra vez, subir del agua, levantarnos después de ser sumergidos, deberíamos de tomar tan en serio esto y decir, yo no puedo seguir viviendo como antes. El bautismo de ninguna manera le quitó un solo pecado. El bautismo no hace eso. El que hace esto es Jesucristo. Y usted fue salvo el día que usted recibió por la fe a Jesucristo como su Salvador, porque esto lo condujo al arrepentimiento. Y usted depositó su fe en Cristo. Usted se dio cuenta de cuán pecador era, cuánta negrura hay en su vida, cuán sucia es su mente, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos. Hay arrogancia en usted y usted descubrió que esto es así. Hay codicia, usted descubrió que hay codicia. Usted descubrió que hay mucha injusticia, mucha murmuración. Bueno, usted dirá, ¿y usted, predicador, no tiene eso? También tengo lo mismo. Entonces, ¿en qué paramos? Yo tengo un Salvador. Que el día que yo le recibí como mi Salvador, Él me perdonó todo lo que yo hice antes y lo que sigo haciendo que no le agrada. Esto significa realmente depositar nuestra fe en Él. Y es nuestro deber hacerlo, porque no hay otra salida. Por Él, por eso dice tan claramente. Ahora, ¿por qué era necesario, digo otra vez, tener mucha agua? Siempre fue así. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán. Y hay épocas que el río Jordán tiene bastante, es un caudal bastante amplio, profundo de agua. Dice allá en Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Cuando usted es bautizado, usted le dice a cuantos le ven más o menos lo siguiente: estoy sepultando el yo mentiroso, estoy sepultando el yo, ponga ahí su nombre, idólatra, estoy sepultando al Juan egoísta, estoy sepultando al Mauricio hipócrita, estoy sepultando al Nicolás alcohólico, estoy sepultando al Pedrito holgazán, ladrón y mal hablado. Usted ponga el nombre que quiere, ponga el suyo, pero lo que usted está haciendo es eso. Me levanto del agua y digo, con esto digo a cuantos me ven, que en lugar de mentir hablaré siempre la verdad, en lugar de adorar a una imagen ni siquiera la tendré en mi hogar, en lugar de un hipócrita seré un libro abierto, en lugar de un alcohólico seré una persona sobria, en lugar de holgazán, ladrón y mal hablado trabajaré arduamente, seré honrado. Nadie oirá de mis labios palabra alguna grosera. No lo voy a hacer. Es eso lo que usted estaba diciendo hoy mediante el bautismo. Ahora, si usted no lo sabía, mejor que lo sepa ahora. Ahora, que ya se bautizó, ¿qué ocurrió con usted? Permítame decirle. Usted sin duda alguna escuchó la palabra de Dios. Alguien le habló. Algunos me dijeron, mi papá me habló. La mayoría, mi mamá me habló. Siempre hubo alguien en su camino. Usted se arrepintió de sus pecados, confesó sus pecados al Señor Jesucristo, Él los oyó y se los perdonó. Tercero, usted recibió por la fe a Jesucristo como su Salvador. Magnífico. Cuarto, usted tiene que saber lo que usted hizo. Usted ha dicho a sus familiares, conocidos y sus nuevos hermanos en la fe que ahora usted también cambió de rumbo y usted va camino al cielo. No por sus propios méritos. Quinto, usted ha decidido abandonar todo cuanto le tuvo cautivo en su religión y creencias, no importa cuál de esas religiones, usted abandonó. Usted no es más católico, apostólico, romano, nada de eso. Usted no es más mormón, si era antes. Usted no es más testigo de Jehová. No venga a pensar que, bueno, allá también hay alguna de verdad y todo, pero hay mucha mentira y engaño. Por eso usted viene acá. Usted de antemano sabe a dónde está metiéndose. Usted va a una iglesia bíblica fundamental, estrictamente sana en su doctrina. Usted dirá, bueno, ustedes son mejores que otros. No, algunos somos peores que otros. Pero no por eso dejaremos de creer solamente en aquello que la palabra de Dios enseña. Usted sin duda será mejor hijo, mejor hija, depende, mejor estudiante, mejor trabajador o trabajadora, mejor esposo o esposa, se espera eso. Si antes era gruñón y chillaba y usted, hermana, cacareaba, no va a cacarear más y su esposo no gruñe como el cerdo. De aquí en adelante va a hablar simplemente porque está poniendo en práctica aquello que el Señor quiere que viva. Alguien dirá, ah, pero esto no es fácil. ¿Y quién le dijo que es fácil? ¿Qué cree usted, que la vida cristiana es picnic? ¿Es pasarse la vida silbando? ¿O cantando? Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. No, no es eso. La vida es llorar. Aún la vida cristiana, sí, se canta también. No es juguete. Yo quiero que sea claro. Usted dejará cualquier vicio que haya le haya atado, como el alcohol, el cigarrillo, el juego de azar, la lotería, las drogas. Antes se sentía incapaz, pero ahora usted tiene a alguien que le va a ayudar a dejar todo eso. Usted logrará superar su temperamento inaguantable, de modo que tratará, digamos, a sus semejantes como quiere que a usted le traten. Usted quiere que todos le traten bien. Bueno, usted comenzará a hacer con ellos lo mismo. Usted jamás participará en cultos idólatras, tales como procesiones religiosas, marcha para Jesús. Todo esto es idolatría y no importa que lo promuevan cristianos evangélicos, también hacen mucha idolatría y a medida que pasa el tiempo cada vez más y más. Usted está en una iglesia bíblica misionera, cree bíblicamente y trabaja. Yo doy gracias a Dios porque El solo hecho de hoy que hemos escuchado de varias personas a quienes pregunté deliberadamente y así al azar, ¿quién le habló de Cristo? Y en la mayoría de los casos son familiares directos, mamá o papá, o mi hermano o mi hermana. ¡Qué bueno! Esa es obra misionera. Ah, pero yo no fui a ningún colegio, nada. Menos mal que no fue, por eso está haciendo obra buena. Si hubiera ido, le arruinan allí. Le lavan el cerebro y le dicen que usted era mono antes. Y usted se va a enojar y se va a mirar al espejo y va a decir, pues no puede ser porque no parecí nunca mono, ni ahora tampoco. ¿Por qué me dijo eso? Ah, no, pero esto se dice para gente que aprende cosas muy importantes. Porque usted no fue creado por Dios. La gente que usa mucho el cerebro, que tiene muchos títulos y que es doctorado y demás, y son egresados y posegresados y todas esas cosas, ellos saben mucho. Es como decía una vez una hermana allá en San Francisco, era muy sencilla, era las dos hermanas, dice, mi hermana sabe mucho de leyes, ella cuida a los hijos de un abogado. Debía saber mucho, ¿verdad? Usted reconocerá, siendo bíblico misionero, a la Biblia como la única autoridad divina y al Espíritu Santo como el único, auténtico, verdadero vicario de Cristo. No lo busque en el Vaticano, no está allí. Está en su corazón el vicario de Cristo. Usted se avergonzará de haber llevado sus pecados para confesarlos a un hombre quien se atribuye la prerrogativa de absolverle o retenerlo en sus pecados. De modo que nunca más lo hará. Sabrá, el Señor me ha perdonado todos mis pecados. Usted nunca dudará de su salvación, porque aceptará la afirmación divina. Y el Señor dice que todos fuimos salvos. Pablo sintetiza así esto. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 21 al 23. Ahora, ¿qué esperamos de usted? Nosotros, la iglesia. Ustedes son nuevos. Y créanme que yo y todos los demás hermanos tenemos derecho de esperar algo de usted. Primero, esperamos que usted viva de espaldas al mundo y de frente a Dios. Que lea la Biblia, ore y concurra al lugar donde aprenderá lo que tanto necesita. Hoy usted está por acá, este es el lugar donde tiene que venir. Si mañana usted se va a vivir a otro lugar, tendrá que avisarnos. ¿No habrá allí una iglesia bíblica donde yo pueda ir? Segundo, esperamos que usted entienda que somos sus hermanos. Y usted sabe cómo se portan los hermanitos en la casa. Cualquiera de ustedes que tiene 5 hijos o creció en una familia de 5 o 6, hay que ver cómo peleaban. Nosotros éramos mucho más que esto. Y hacíamos de todo. Sería mucho contar, pero somos así. Usted se metió en una familia. Usted es parte de una familia. Y en la familia usted no es un visitante. No le van a llevar en andas. No le van a dar de palmaditas. Le van a tratar como los hijos de los mismos padres, si son 7, 8, 11 hijos. ¡Ja! A veces hay que ir de separarlo porque pelean como gallos los muchachos. Y las chicas también. Se toman del pelo, como tienen mucho pelo, ¿qué les cuesta tomarse del pelo una a la otra? Ahora usted dirá, pero ellos son hermanos y por eso mismo pelean. Ah, entonces en la iglesia también, sí. La única diferencia es que aquí somos de diferentes lugares y el Padre nuestro es el que está en los cielos. Entonces, ¿nosotros peleamos? ¿Y quién dijo que no? Repito, los que no pelean están en el cementerio ya. Pero los que estamos todavía acá, así que no piense que le vamos a servir en bandeja de plata. Sí, hoy sí son bienvenidos y todo, y tal vez alguien por ahí, por equivocación o porque premeditó, le dé un abrazo, lo que está muy bien, le saluda, hermano, felicitaciones, magnífico. pero no espere eso el domingo que viene. Usted supone andar por su propia cuenta. ¿Y cómo? Y porque somos miembros de la misma familia y nos tratamos como se tratan los miembros de una familia. Y cualquiera de ustedes que tiene, repito, hermanos, saben cómo es la vida. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, qué bueno esto, haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 29 y 30. Todos los cristianos somos hermanos, ya dije, ahora mismo, y debemos tener cuidado, porque tal vez en algunos de ustedes vienen de familia que le van a despreciar por eso que ustedes han hecho, pero ustedes tienen hermanos aquí. Ahora, ¿cuántos hermanos tienen ustedes aquí? Bueno, nosotros somos alrededor de 500 hermanos, es decir, miembros de la iglesia. Entonces, cuando alguien le pregunte mañana, ¿usted tiene numerosa familia? Sí, ¿de qué familia está hablando? De la suya. Bueno, yo tengo dos. ¿De cuál de ellas te está hablando? ¿De la hora temporal o la eterna? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Porque tengo una donde somos 3, 4, 5, depende cuándo son. Y tengo otro que el pastor dijo que somos 500 hermanos. ¿500 hermanos en su familia? Sí. ¿Qué problema hay? Usted no está solo. Ahora, a veces usted tiene problema para lidiar con 3 o 4 hermanos, aquí va a tener problema con 500. Y agregando a ustedes son 570 o 500 y tanto. Así que mamita querida, ¿qué problema que es esto? Ahora recuerden esto, aquí dice, usted tendrá 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres. Entonces, ah, qué bueno, a mí me gusta ir a la casa de los hermanos. Entonces voy, recuerde un dicho de los árabes, el pescado al tercer día ya tiene mal olor. Así que si va a la casa de un hermano, el hermano le puede recibir por un día y máximo 2, y después raje, porque le dirá, es ya tiempo que te vayas, y es mejor ir antes que diga eso, porque el pescado al tercer día tiene mal olor, ya no es visita más. Siempre van a tratar como se tratan los hermanos, mejor que te vayas, hermanito. Así que hay que tener, por un lado es una gran bendición, por el otro lado tenemos que tener en cuenta y respetar también a los hermanos. Esperamos que entienda que todos los cristianos, hijos de Dios, todavía somos pecadores. Pero hay buenas noticias. Tenemos a un abogado quien siempre intercede por nosotros y nos ayuda. Ustedes tienen que entender, ustedes se van a encontrar a decir, pero este es un hermano. Y yo lo veo siempre ahí más o menos como visible en la iglesia. Quiere decir que él tiene cierta madurez. ¿Cómo es posible que me haya tratado así? Y yo le diría, es raro que sea él el único que no le trató tan bien como te esperaba. Simplemente somos todos humanos. Despójense de todo lo mundano que tenga en sus hogares. Algunos de ustedes tienen el lugar donde prendía la velita al santito o santita. Echen a la basura, no le va a pasar nada. Algunos de ustedes tienen algún icono tal vez, el icono es ese cuadro. Y cosas por el estilo, que usted decía, no, yo no adoro esto, este pedazo de una imagen que tengo ahí, yo no adoro. Es solamente para comunicarme con Dios. Sin embargo, usted va y le pide y después le da un beso. Algunos de los idolitos esos son de metal, ya están tan pesados que hasta hay como un pocito en el metal, en hierro. Yo he visto en algunos lugares, tantas veces los besaron. Aparte de ser antihigiénico, es exageradamente idolátrico por cualquier lado que se mire. Bueno, si ustedes tienen algo así, ni bien llegan a la casa, pueden tener libros de magia. Puede tener videos pornográficos, puede tener revistas pornográficas, puede tener libros que no deben tener. Saquen todo esto y hagan pedazo para que nadie más lo pueda leer, ni ver, ni nada de eso, y tiren a la basura. No digo que quemen porque hoy no va a quemar eso porque está muy mojado. Pero desháganse de esas cosas. Hay que ser tajante con esas cosas y terminar en seco lo antes posible. Y les digo, por último, hay dos maneras de ser cristianos. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Una es la vida carnal y otra es la vida espiritual. Ahora, no estoy en contra de comer carne. Si alguno de ustedes quiere hacerme asado, no tiene más que invitarme. Cuando ya está listo, yo le ayudo en la comida. No, cuando se habla en la Biblia de carnal, se está hablando de cosas que no son espiritualmente aceptables. Es decir, una mente que piensa solo en lo terrenal, en el dinero, en cosas así, y que no da importancia a las cosas espirituales. A la Biblia, la vida de oración, la iglesia, el participar, todo eso que tiene que ver con la vida espiritual. Usted escoge la vida que va a vivir. Usted va a ser o carnal o espiritual. Si usted es carnal, su vida va a ser igual que antes o peor. Y allí sí que a veces es difícil saber, ¿será que fue salvo ese fulano o no? Y usted va a andar como junco, como pollo mojado, siempre así triste. Y alguien dirá, ¿y usted dice que usted es cristiano y anda así? Pero no puede ser que un cristiano ande así. Pero tampoco, usted esté contento siempre, ¿no? Eso tampoco dice todo. Porque hay algunos que hacen muy bien el teatro. Hay muchos artistas. Si alguien necesita artistas, tiene que venir a una iglesia, y cuando es bíblica, misionera como la nuestra, mejor. Porque se destacan más. ¿Quiénes son los artistas dominicales? Hacer arte de cristiano. Otra cosa, algunos de ustedes que tienen baja estatura, en México les dicen chaparro. Y usted es chaparro, carapé. No muy pucú. Mishimi. Entonces, usted dice, no, yo quisiera ser un gigante. Ahora tiene la oportunidad. En la vida, en la estatura física, usted no tiene nada que ver. Usted dirá, mi papá, mi mamá, mis abuelos, todos eran bajos, ¿qué voy a hacer yo? Soy bajo. Estoy más cerca del suelo que del cielo. Bueno, no se preocupe. En la vida espiritual usted tiene la oportunidad de cambiar el asunto. Usted decide la estatura. Claro, porque espiritualmente usted puede elevar su condición espiritual o mantenerla muy baja. Usted decide. Usted será un, qué sé yo, un gigante, un verdadero hombre o una mujer que han crecido, que se han desarrollado en el sentido espiritual, o un miserable digno de lástima que nunca se desarrolló. Los padres que tienen hijos anormales, especialmente los que no se desarrollan, los que quedan como enanos. ¿Habrá visto usted un enano? Yo he visto enanos, muchos de ellos. Ellos no decidieron ser enanos. Los cristianos deciden ser enanos, y son enanos espiritualmente, no físicamente. Ahora, si al padre le duele tanto que tiene que ver a su hijo o hijos enanos, por alguna razón, que los médicos saben más que yo en cuanto a esto, el Padre Celestial no estará triste al ver que su hijo o su hija decidieron, oh Señor, yo me conformo con ser un enano. Cuando vemos a un enano, ¿qué es lo que se nos ocurre? Tenemos lástima. Lo primero, tenemos lástima. Porque esa criatura podía haberse desarrollado, pero ahí está. Y no es culpa de él o ella. Y ellos caminan. Tienen la cabeza de adulto, pero su cuerpo es bien chiquito. Y ahí andan. No podemos hacer nada por eso. Pero en el campo cristiano, espiritual, uno decide ser enano. No es algo genético, algo que vino, yo no sé, yo así quiere Dios. Dios no quiere enanos. Y por último, la vida del cristiano es una vida de lucha. Es como ir a la guerra. Usted no va a pelear allí en short, pantaloncitos cortos, chancleta y un machete. No, usted se va a poner toda la armadura de un soldado, una tremenda mochila y fusil y todo lo que se necesita, porque de lo contrario usted se expone a ser liquidado en pocos minutos. Hay mucha armadura de la que la Biblia habla para el cristiano. Hay que nutrirse de la palabra, y ustedes tienen que hacerlo. Yo no puedo hacerlo por ustedes. Pero saben, hay buenas noticias. Ustedes son salvos, eternamente salvos, hijos de Dios. Nunca eso cambiará. Ustedes cambiarán. Un día estarán muy contentos y felices y van a cantar: pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre. ¿Qué estás haciendo ahí? Al otro día. ¿Por qué cambió tanto? Así somos. Up and down. Up and down. Arriba y abajo. Arriba. Hay mucha gente que... Todos tenemos algún día. Oh, dice, se levantó con el pie izquierdo. Menos mal que tenemos solo dos piernas para levantarle, con el derecho o con el izquierdo, y así. Y cuando está bien, se levantó con el pie derecho. Cualquier cosa se dice para justificar. Pero ¿cómo yo acabo con eso? Es que así soy. No, usted no es así. Usted quiere ser así. Cuando quiere decir algo que no sirve, cierre con el cierre relámpago, ¿no? Ya saben ustedes cuál es el miembro del cuerpo peor de todos. Lingüitis. La lengua. Párela. Nadie le va a parar por usted. Y no diga lo que no debe. Ustedes van a tener que luchar. Pero tienen un gran aliado consigo. ¿Quién ahora habita en sus vidas? Es el Espíritu Santo. Estoy con vosotros, dijo Jesús a los suyos, y estaré en vosotros. Y hoy, en el momento que ustedes recibieron a Jesucristo por Salvador, Él se hizo dueño de ustedes. Parte de la prueba de eso es que ustedes vinieron luego y dijeron: ¿qué más necesito? Yo soy cristiano. ¿Necesitas bautizarte? Ok. Y la mayoría de ustedes, si no todos, ya fueron bautizados cuando bebés. Tal vez hasta conoce a su madrina, padrino, compadre, comadre y todo esto. Yo también fui bautizado cuando bebé. No recuerdo nada, pero me dijeron que sí. Y tal vez andará por ahí mi padrino, ya estará en el infierno porque hace muchos años que murieron ellos. Creo yo. No, no hay tal. Esas cosas no hay que creer que la Biblia no enseña. Yo le estoy hablando solamente de la palabra de Dios. Comiencen a orar. Usted dirá: yo no sé orar. Es que usted del púlpito, cuando ora, a usted la palabra le viene. No, no, no, no, no. Cuando un pequeño comienza a balbucear las primeras palabras, usa malas palabras, pronuncia mal, usa mal los verbos, totalmente mal. Díganme, aquellos que son padres, ¿no entendían ustedes a su chiquito cuando comenzaba a hablar? Sí que entendía. Incluso cuando solo lloraba. Ya enseguida la mamá dice: no, no, no, aquí el problema, él quiere comer, o ella. O aquí el problema es, se siente incómodo, o esto es enfermedad. Y le decía a su esposo: vamos, vamos, vamos al médico, está enferma la criatura. Y el esposo le dice: ¿cómo sabes si no habla? La forma como él llora. Ahora, si la mamá puede distinguir el llanto del bebé, qué es lo que le pasa, ¿qué no será con nuestro Padre Celestial, que conoce mucho mejor a nosotros que nuestra mamá nos conocía cuando éramos bebés? Tienen ustedes a su alcance una maravillosa ayuda. ¿Por qué no comienzan hoy mismo, si no lo hicieron antes, antes de ir a dormir, postrarse delante del Señor, orar y decir: Señor, cuánto te agradezco por darme la nueva vida, por darme la oportunidad de bautizarme, por unirme a esta familia que es la Iglesia Bíblica Misionera y por conocerte como te conozco? Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque ella es clara, es precisa y es para que nosotros entendamos cómo tú quieres que vivamos esa vida que tú y solamente tú la puedes dar. Y una vez más te pido por todos estos nuevos hermanos nuestros. Y a nosotros, como ya mayores en la fe, ayúdanos a darles el mejor ejemplo, animarlos, sostenerlos, entenderlos, ser pacientes con ellos. Cuando alguna cosa que hacen o dicen o por donde andan, vemos que es claramente en contra del bienestar y la paz y la tranquilidad y la comunión contigo, y que es en contra de lo que ellos están buscando. Ayúdanos a no juzgarlos prematuramente, sino a ayudarlos hasta donde podamos. También te pido por aquellos que tal vez vinieron como curiosos o simplemente fueron invitados y desearon venir a este lugar, para que si entre ellos hay alguien que todavía no te conoce, puedan esta hora decirte: Señor, yo también quiero servirte, yo también quiero entregarme a ti, yo también he sido engañado y estoy siendo engañado en una iglesia que pretende ser cristiana, pero que no lo es. Pero yo necesito de ti, que él o ella hoy haga esta decisión por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.